Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Así es el momento de dar la bienvenida a Antonia Hernández y la sección Corazón de Látex a Concierto Enfoque. Vamos a estar todos los martes y los días viernes junto a Antonia para abordar temas como... Vamos a explicar luego de qué se trata el tema de hoy. Primero hay que saludar a Antonia. Hola, Antonia. Hola, bienvenida. Sergio, ¿qué tal? Bien, muy bien. Qué bueno. Hoy día en Corazón de Látex vamos a hablar un tema del que, solo por el hecho de ser humano, incluso solo por el hecho de ser mamíferos, todos tenemos relación con él. Es diario la relación con la comida. Tenemos el tema de hoy, canibalismo y apetitos en Concierto Enfoque. ¿Cómo nos relacionamos con lo que comemos, con lo que deseamos y cómo algunos de nosotros nos comemos a nosotros mismos en un sentido real y también en un sentido figurado? Mucho cuidado con eso. La música parte ad hoc con La Mala Rodríguez y La Cocinera. Estamos empezando la primera emisión de Corazón de Látex en Concierto Enfoque por Concierto, la radio de hoy. Todavía no estáis quemando. Me estoy tiñendo toda la ropa de rogado. Soy la cocinera de tu mejor. Me den lo que me quitan, no dan huevos de oro, todas las gallinitas. Si la vida no me son dos días, la hago cosquillita. Poco aguantan, no están preparados, lo entienden. Cuando ya ha pasado, te vas harta de lo que has deseado. Te come pescado, pero nunca ve los buenos resultados. Todavía no estáis quemados, yo me estoy tiñendo toda la ropa de dorado. Amor, entre morado y morado. Que disculpa, cuando llega ya no quiere más así apaleado. Saben que tengo el cañón guardado y las estrellas y la luna de mi lado. Si te han pegado, vete y disfruta del olor de mi estofado. Soy la cocinera de tu mejor. Mi tos se me paga, vida, acuérdate de mí, de mi cara. Ni resumiéndotelo todo te la clara. No sana hoy, sanará mañana. Voy a por lo que dijimos, tigres y bengalas. Con la tijera corta y clava. Sin tara, la mala vuela sin escala. La yaquina una cala. Otra que cuela, otra que lava, otra cala. Con la cabeza harta, mucho que manda, mucho que gana, poco que perder. No hay más nada, campo pa' correr, algo pa' la tala. Los hombres se acostumbran más a los fines de semana. No soy ni más ni menos patillo carita. Habla de dinero, está muy foso, no me invita. Soy la cocinera de tu mejor. Solo quería conocer el sabor de la carne humana, de la carne de una chica joven y atractiva. Cuando uno se enamora de una mujer, lo normal es querer besarla. Para mí es lo mismo, solo quería probarla. Soy un caníbal. Eso era el texto de un relato que está inspirado en un caso real, Antonia Hernández. Es un testimonio real. Es Issei Sagawa, el estudiante japonés de la Sorbonne, que en 1981 invitó a una compañera a comer y se la comió. Y se la comió no en la, en la mesa, digamos, se la comió con cubiertos. Digamos, ella no sabía que ella era la cena. Claro, la invitaron a comer sin saber que la cena era ella. Le pidió que leyera un poema expresionista alemán. Estaba porque fascinado. Porque estudiaba literatura este hombre. Estudiaban, los dos estudiaban literatura francesa en la Sorbonne y ella se la comió, digamos. Le invitó a cenar. Él estaba fascinado con ella, la mató, la cortó en pedazos y se la comió. Wow, eso es como la expresión máxima tal vez del deseo por alguien, ¿no? Desearlo tanto que quiere que sea parte de su cuerpo. Él quería tenerla, poseerla por completo, que fuera parte de él, digamos. Escuchemos un poco más de esa interpretación de un relato de Sagawa que él escribió y publicó, y una historia que también vamos a contar. Sí. Estaba maravillado. Era la criatura más bella que había visto nunca. Era alta, rubia y blanca. Era encantadora. La invité a mi casa a una cena y aceptó. Después de la comida le pedí que leyera mi poema expresionista favorito. No podía dejar de mirarla. Lamí los palitos con los que había comido. La podía oler en la pieza cuando se fue. Quería comérmela. Comérmela que fuera mía para siempre. Y se la comió realmente Issei Sagawa, un estudiante japonés en París que invitó a comer a una compañera holandesa de él. Holandesa. Una vez, y luego la volvió a invitar a su casa, ahí la asesinó y se la comió finalmente durante varios días y en distintos cortes. Sí, cocinó distintos cortes, fue probando los mejores e incluso luego publicó un libro contando ¿de toda cocina? La experiencia. No, pero sí se transformó. Bueno, eso lo contaba después. Él escribió un libro sobre el tema cuando ya estaba en Japón, porque de Francia lo deportaron y en Japón quedó libre y se convirtió en una celebridad tipo reality. Y lo invitan a programas de televisión y cuenta su experiencia, y son incluso programas gastronómicos y revistas gastronómicas. No te creo. Sí. Wow. Y él como que se libró de todo, de responder a la justicia, porque tiene muy buenas conexiones en Japón, ¿no? Es de una familia caudalada. Claro, familia muy adinerada, un par de contactos y el tipo salió libre de polvo y paja. Y Issei Sagawa en 1981 se convirtió en uno de los caníbales contemporáneos famosos, y el canibalismo es parte de los temas que hoy abordamos en Corazón de Látex junto a Antonia Hernández. Hay un caso reciente, Antonia, que se dio en la ciudad alemana de Rotemburgo, que involucra un contacto por internet y el intento de cocinar un pene. El Armin Maives es ahora conocido como el caníbal de Rotemburgo. Quería comerse a alguien y encontró por internet, por supuesto, a alguien que dispuesto a ser comido. Quería ser comido, claro. Empezaron a ciberpololear como cualquier oficina y luego se juntaron. Él tomó el tren, dejó una carta contando lo que quería y se fue comido, digamos. Uh-huh. Maives se comió a este señor Jürgen. Le cortaron el pene mientras estaba vivo aún. Trataron de cocinarlo y comérselo, pero dijeron que no era comible. No era comible, porque creo que tuvieron un problema con el punto de este ¿cómo llamarlo? De este excéntrico choripán. Dijeron, primero no pudieron juzgarlo a Maives, porque ajá, no es prohibido el canibalismo literalmente en Alemania, no están en las leyes. Ah, verdad, porque no están en las leyes, claro. Y por lo tanto no es delito. Y Jürgen había dejado una carta diciendo que él quería ser comido y liberaba toda responsabilidad a Maives, pero igual ahora está preso. Uh-huh. Pero es curioso cómo el canibalismo goza de cierto trato excepcional en las leyes, digamos. O sea, este tipo estuvo a punto de salir libre, Issei Sagawa en Japón, está libre y se convirtió en una celebridad. Es como una práctica tan extrema que fascina también. Sí, claro. Mucho asesino en serie se ha comido a sus víctimas porque tienen este cuento un poco fetichista de tomar parte de ellos y son como recolectar objetos o hacerlos parte de sí mismos, y muchos se han comido pedazos. Wow. Como Lautaro con Pedro Valdivia también. Dicen, no nos queremos arriesgar, pero dicen que Lautaro, cuando ya capturó a Pedro Valdivia, le hizo sacar carne de los antebrazos con una concha filosa, la cocinó a vista y paciencia del pobre español y se la comió. Wow, bueno, Caníbales y Apetito son los temas de Corazón de Látex junto a Antonia Hernández en Concierto Enfoque, que continúa ahora con una canción de Látex. Esto es de Laid Back Beckerman. Temazo con Laid Back y Baker Man, una canción de Látex en Corazón de Látex junto a Antonio Hernández. Hoy estamos esté gustando el tema de el canibalismo y los apetitos. Antonia, ¿qué, con qué volvemos pronto? Volvemos con una caída muy peligrosa en la cordillera. Wow, concierto enfoque por concierto, la radio de hoy. Concierto enfoque, sexualidad, música, tecnología, personajes, acertijos, cachivaches, juguetes. Es concierto enfoque en concierto, la radio de hoy. Debo confesarles algo. Soy arquitecto y soy exigente en mi trabajo, y más cuando se trata de complacer mis gustos. Cuando veo algo que me gusta, no espero. ¿Para qué esperar si tengo el Edwards? Siempre tienen un crédito para gente Edwards, como tú, como yo. Fácil y rápido de obtener. Por eso el Edwards es mi banco. ¿Y el tuyo? Tus gustos no pueden esperar. Si quieres tener lo que te gusta hoy, pide tu crédito para todo del Banco Edwards en sucursales, por teléfono, internet y cajeros automáticos. Y además, desde 19.900 pesos mensuales, llévate un espectacular MacBook. Banco Edwards. Oye, hermanita. ¿Qué? ¿Por qué no te preparáis algo para picar? Que venimos muertas del gimnasio con la Fran. Ya. Y prepárame el baño, porfi, porque me quiero puro duchar. Y prepáranos la terraza también, porque van a venir unos amigos antes que salgamos. Hermanita, ¿y por qué no nos preparáis unas caipiriñas también? ¿Y por qué no te las preparáis tú? Ya, po. Prepárate tú, porque la nueva caipiriña de Capel Drinks ya viene preparada. Get in touch with English. Conéctate al inglés. Norteamericano. Inglés de excelencia. Confianza y calidad reconocida. Carreras bilingües. Cursos para niños, jóvenes y adultos. Visítanos en norteamericano.cl. Providencia, Santiago Centro, La Florida. Recuerda que a las 7:30 de la tarde abrimos la oficina sonora de Objetos Encontrados. Sigue ahora con Sergio Fortuño y el equipo de Concierto Enfoque en la 88.5, la radio de hoy. ¡Qué ojos tan grandísimos tienes! Ah, para verte mejor, nietecita mía. Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Es para comerte mejor. ¡Amen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro, socorro! Ese lobo es una de las cosas más tétricas que he escuchado. ¡Socorro, socorro! Y el socorro de Caperucita, como que uno se imagina ensangrentada, pero que ella igual está manteniendo... Sí, cierto. Cierto garbo. Cierto decoro. Cierto decoro. Bueno, comer y ser comido es un tema central en muchas narraciones infantiles, como Caperucita Roja, como Hansel y Gretel. La bruja se los iba a comer, en el fondo los iba a convertir en caramelos. Pulgarcito que... Al final, por una maniobra, Pulgarcito hace que el ogro se coma a sus propias hijas. ¿Verdad? Sí. Es bien, bien tétrico también. Todos esos son tétricos, pero han sido medio expurgados en las versiones que conocemos. En las versiones de libros infantiles, bueno, sí. Y aquellas de las cuales se ha hecho cargo Disney también y todo. Pero eran cuentos que tenían la finalidad de... adoctrinar. De adoctrinar y poner a los niños en escenario de amenaza. Bastante extremo, como el llegar a perder la vida en las fauces de otro, de algún maldadoso por ahí, que es un poco lo que hace hoy día Don Graff, pero a Don Graff le falta como manejar esa... Y le falta garbo. Sí, le falta garbo, le falta esto a Don Graff. Y parece que ser niño en ese tiempo era un poquito más peligroso. Era que un ahora. Poquito más peligroso. Aunque no se sabe. Bueno. Hay otros peligros. Michael Jackson. Sí, bueno, cada era tiene sus peligros. Sí, sí. A propósito de canibalismo y apetitos, que son los temas que hoy con Antonia Hernández en Concierto Enfoque estamos abordando, hay en la historia chilena un episodio de canibalismo que remeció al país a principios de los 70. Es chilena por la geografía, digamos. Claro, sí. Y fue principalmente tuvo impacto más en Chile, más que nada, digamos, fue como una historia que los chilenos nos apoderamos de ella. Sí, cuando el equipo uruguayo de rugby que cayó en la cordillera en los años 80. Fue en los 70, a principios de los 70, 72. Perdón, sí. Perdón. Y para sobrevivir se comieron a sus compañeros. Se comieron a los compañeros que ya estaban muertos. Que sí, habían, sí, que se habían hay que hacer la mención. Producto del choque, de la caída del avión, digamos, que se fueron muriendo también ahí sin poder resistir el frío y el hambre. Sobrevivieron varias tormentas y todo el mundo estaba como muy feliz de encontrar a los sobrevivientes varios días después, más de dos meses, creo que pasaron cerca de 70 días. Pero después estalló el escándalo porque precisamente habían sobrevivido recurriendo al canibalismo. Ahí, bueno, ahí donde queda como más en entredicho el mandamiento de no comerse a otro de tu propia especie. Claro, porque Hay casos en que lo veíamos, como por ejemplo, Lautaro se había comido parte de Pedro Valdía como para humillarlo. Y para tener su fuerza, probablemente, claro. Sí. Sí, también hay una cosa como ritual. Y, sí, si te diste el trabajo de odiar a alguien minuciosamente, probablemente también lo admirabas y querías parte de su energía. Sí, y hay varios relatos construidos con eso, y también como la antropología se ha dado la tarea de dar a conocer ciertas tribus donde se come a los muertos para que sigan viviendo con la tribu, se come a los enemigos para absorber su energía. Depende cómo esté la abuelita. Sí, depende a qué lado del río te encontrás tú. Y ahí tengo entendido que una carne, o no una carne, un producto vegetal, que es lo que mejor semeja al sabor de la carne humana. Sí, es para los curiosos de la carne humana, que parece que no se parecería tanto al chancho como dicen, sino más bien al vacuno. Uh-huh. Y es un producto vegetal tipo tofu, pero que se llama ufu. Ufu. Y sí. ¿Será japonés también? Debe ser. Sí. Y sabe igual que la carne humana. Dicen. Ahora, ajá, comparar las dos cosas. Sí, alguien las comparó. Digamos, alguien para las poder comparó, sí. Darse cuenta. Tenemos un trabajo de investigación también. No sobre el canibalismo, sino cuando el apetito de comer nos desborda a veces, o no sabemos mucho qué hacer con él, o cómo se manifiesta en otras áreas de nuestras vidas. Tenemos unos secretos. Yo me como las uñas y me las como desde hace muchos años y básicamente me las como sin darme cuenta. Mucha gente dice que está ligado, no sé, al estrés o a ser como o al nerviosismo, pero en verdad creo que a mí realmente me gustan las uñas. De hecho, una cosa rara que me pasa es que de repente me dan ganas de comerle las uñas a otras personas. Obviamente nadie me deja, ¿no? Pero obviamente de repente veo así como una mano, así, o mujeres y con las uñas más largas, y me dan ganas de comérselas. Supongo que eso no me hace un psicópata ni nada, ¿no? Solamente que me gustan las uñas. Yo tenía un novio que me lo hubiera comido. No tanto por la relación que teníamos, en realidad él no me gustaba tanto. Pero era su carne. Cuando lo mordía sentía que mis dientes podían seguir avanzando. Era como si fuera mantequilla o un filete así, muy bien preparado. Sentí vivo cuando te compré un café, que sí, te dan como varios sobres de azúcar. Yo siempre te sobran azúcar y me lo, como a escondidas, lo abro y me los como el azúcar después, así como echándomelo a la boca entero. Y yo encontré que era como lo más normal del mundo, pero harta gente que me ha visto me dice que cómo es posible que te puedas comer el azúcar así. Qué asco. Entonces ya, te juro que como por pudor, a veces me lo guardo en el bolsillo y me lo como después ya piola. Lo compulsivo de la comida a veces, Antonia. Hay gente que come y hay gente que deja de comer. Hay gente como yo que de repente tengo que arrancarme a la fuente alemana ponerme al cuidado de esas tías que te hacen unos... Pero es que es lomito. Pero es una pulsión tierna. Sí, puede ser tierna. Sí. Es más tierna que la comida chatarra. Más tierna que la comida chatarra, y que además tú sabes que una de las... Hay un sitio que se llama nerve.com, nerve.com, se escribe para quien no se quiera meter ahí, donde hay en una edición reciente un artículo sobre la historia de la delgadez, en el fondo la historia de la representación del cuerpo. Y una de las teorías de ello es que hoy día valoramos tanto la delgadez porque la gordura es como de las clases bajas. Claro. Tiene que ver con la comida chatarra, bueno, que sobre todo en los países desarrollados es más barata. Tiene que ver con no poder hacer la dieta South Beach o lo que sea. Tiene que ver con no poder ir a comprar como productos orgánicos o productos premium que son como low fat y bajas calorías y todo eso. Es bastante paradojal eso, ¿eh? Que mientras la clase baja se asocia a engordar y a tener como una cierta pulsión descontrolada sobre el apetito y también sobre olores, sobre la animalez, digamos, es algo que siempre está asociado como, o sea, o más bien la desanimalización es como un signo de alcurnia. Claro. No hacer ruido, bueno, controlarse al comer. Ser chancho, por ejemplo, es comer como un animal. Claro. Y ser chancho está mal visto. Por eso también la delgadez tiene como más reputación que la gordura hoy por hoy, porque también denota más clase, más poder adquisitivo incluso. Sí, sí. Y bueno, un problema también genético, supongo, y también, no sé, una neurosis. La delgadez ahora es algo real. O sea, ¿quién no hizo una promesa de flacura del año nuevo? Sí, bueno, la presión que hay. Ahora, también en este mismo artículo que yo te decía, hay también una comparación interesante, como el mundo de la moda y de la publicidad. ocupa mucho más a estas modelos delgadas, que tienen una delgadez casi virginal, digamos, y que, claro, y que tiene que ver con la pureza de las imágenes religiosas que eran esbeltas desde la Edad Media en adelante. Claro, como esas imágenes bizantinas, claro, así como, entonces al final adquirir un producto sería una experiencia más religiosa, claro, que es adquirir santidad, mientras, sí, que las estrellas porno siguen siendo pechugonas, sí, potonas, carnales, sí, como Gina Jameson. Sí, ahí. Entonces hay una cosa como contraproducente, o sea, no contraproducente, contradictoria entre los modelos de belleza. O sea, uno tiene más clase, pero el otro es más sexy. Sí, sí. Ahora también el típico comentario que se hace como de lo que las mujeres encuentran guapo y lo que los hombres encuentran guapo en las mujeres. Las mujeres siempre son como 5 kilos menos de lo que a los hombres les parece bien. De más. Pero aunque ahora está cada vez más similar, supongo, asociado como al garbo y todo eso. Bueno, y finalmente toda esta presión sobre el cuerpo humano ha traído a nuestro paisaje moderno las enfermedades de la anorexia y la bulimia, que son dos tipos de trastornos, y que también se dice que tienen un equivalente sexual. Sí, tienen un correlato sexual, digamos. La gente anoréxica es gente que está muy controlada, que se controla mucho, que parte la comida en pedacitos hasta que se vuelve una abstracción. Es alguien que deja de... Y en el sexo lo mismo, es más bien gente que tiene no tiene sexo. En cambio, la gente bulímica, de la misma manera que come atracones y después vomita, tiene sexo desordenado, caótico, culposo, y después un periodo raro, distinto. De abstinencia. Claro. Y la culpa después de estos revolcones descontrolados sería como, sí, el equivalente del vomitar. Sí. Bueno, y la historia de la música, hay dos personajes que son como los mejores representantes de cada uno de estos extremos. Karen Carpenter, que murió anoréxica, hecho un palo, así que daba miedo. Y otra que no era bulímica, pero muy glotona. Mama Cass. Cass de Mamas and the Papas. Sí, la cantante gorda de Mamas and the Papas, de la otra ni siquiera nos acordamos, que dicen que murió atragantada con un pedazo de jamón. Wow. Parece que no es cierto, pero es buena historia. ¿Es cierto que Lady Di era bulímica? Lady Di era bulímica y parece haber tenido el mismo tipo de conducta sexual. Como que de repente agarraba a Carlos o a Dodi o a... Parece que más bien al guardia, ¿no? Ah, al guardia. Sí. Y le daba ahí por la escalera y todo. Por la escalera ella se... Lo sacaba a galopar por la pradera, por la campiña. Su profesor de equitación. Su profesor de equitación. Bueno, vamos a escuchar a The Mamas and the Papas y cerramos por hoy Corazón de Látex. Más sobre apetitos y canibalismo en la próxima emisión de esta sección de Concierto Enfoque, que es el próximo viernes. Antonia, muy bienvenida nuevamente a Concierto Muchísimas Enfoque. Muchísimas gracias, Sergio. Chequeen Corazón de Látex, que es una página también de Antonia Hernández, en corazondelatex.cl. Eso mismo. Y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta aquí entonces. Están, a propósito de Mama Cass, The Mamas and the Papas, California Dreaming, en concierto.